Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Los memoriosos recuerdan que desde 2007 está vigente una medida cautelar que interpuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación por genocidio étnico a propósito de la situación de los pueblos originarios en la provincia del Chaco, y que es la Defensoría del Pueblo de la Nación la que tiene a su cargo, encomendada por la Corte, el monitoreo, esto es, la observación y control de las acciones que el Estado Nacional y el Provincial estén ejecutando en aquella región. Precisamente, en aras de esto último, se ha producido un encuentro importante y una presencia no menos importante, como que hasta el Chaco viajó el defensor del pueblo de la Nación a cargo, el doctor Anselmo Cela, acompañado por un conjunto de funcionarios de la Defensoría. Uno de ellos, que es el que habitualmente ha estado y encabeza estas comitivas, es Ricardo Escoles, está con nosotros y está aquí para contarnos un poco esto que fue, en el fondo, novedoso. Creo que es la primera vez, ¿no?, que se reúnen oficialmente con el gobernador del Chaco, con su gabinete o parte de él. Sí, es la primera vez que hay una reunión de ese tipo consensuada para hablar los temas que, desde nuestras visiones y desde la visión de la gestión. Bueno, el gobernador, después del último viaje que hicimos, él vino a la Defensoría, escuchó medianamente el informe que estábamos elaborando en ese momento y propuso una reunión en el Chaco con todo su gabinete, de las personas que están en el gabinete, que tiene que ver con las temáticas que se están hablando, que son prácticamente abarcativas, porque son 7 puntos básicos: es el alimento, la vivienda, la infraestructura, la salud, la educación. Bueno, eso se hizo, fue una reunión que duró 4 horas, fue muy larga, donde estaba toda la gente del gabinete, incluido el representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y donde se hablaron todos los temas desde nuestra visión, cómo veíamos la zona, los lugares, la familia, los aspectos negativos de la gestión. Fue un ida y vuelta bastante intenso, positivo. Hubo un intento, incluso, como sucede normalmente, de los funcionarios, de justificar algunas cosas, porque nosotros planteamos que no es un problema de justificar, sino que estos son los datos de la realidad y sobre esto hay que trabajar. Se pudo volcar de la experiencia de estos 4 o 5 años que vamos al Chaco, cuáles serían a nuestro criterio las cosas que mejorarían la gestión puntualmente, efectivamente, con menos, sin más costos ni mayor cantidad de personal, pero sí cualificando el capital humano que ya tiene en el territorio el gobierno. Bueno, visto desde todos los aspectos, digamos, aún en la discusión y en la discrepancia, creo que es positivo. Primero, por dos razones: somos dos instituciones, una extra poder y otra poder político de una provincia, que se unen y unifican y discuten y tratan de encontrar síntesis para que la gente viva mejor y esté y se salde esa historia de 500 años de violación de los derechos humanos a las comunidades aborígenes. Esto que la propia Corte reconoce y caratula nada menos que como genocidio étnico, ¿no? Así es, bueno, es un, digamos, se dan muchas circunstancias, pero la más importante es que en muchas provincias, no solamente en el Chaco, del norte, las comunidades indígenas están vistas como una cosa peyorativa, casi subhumana. No, son muy pocos los gestos y los rasgos que van cambiando, y cada día, por suerte, serán más, donde se empieza a tomar como que son parte de nuestra identidad, que son parte de la multiculturalidad que tenemos que aceptar, que somos parte de nuestros orígenes. Nosotros nos creíamos mucho más cómodos y nos sentíamos mucho más cómodos en esa historia de que somos hijos de Europa, que este país se hizo con los barcos, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar eso y a entender y aceptar que vinieron de los barcos, pero también acá había gente que vivía, que pensaba, que sentía, que tenía una relación con la tierra, con la naturaleza, etcétera, etcétera, hace de que haya un cambio de paradigma que va a ser importante, que va a llevar muchas décadas, pero que por lo menos cambia el paradigma y cambia la visión de la sociedad argentina con respecto a de dónde venimos y quiénes somos y cómo tendríamos que ser para adelante. O sea, claro, estamos encontrando nuestra identidad verdadera y dejando de falsear los datos históricos para encontrar que no somos solamente venidos los barcos, sino que hay una historia, interrelación, una historia y cultural del interior del país que ha sido devastado, maltratado, se ha usurpado sus tierras, su vida, se lo ha dejado estacionado como si estuvieran viviendo hace 400 años. Digo, hay una realidad que nos tenemos que hacer cargo la sociedad argentina y los que vivimos en esta sociedad y en esos lugares, y bueno, que tenemos que empezar a saldar. ¿Qué digo yo? Cuando suceden estas cosas, cuando un gobierno plantea, sentémonos, díganos cómo lo ven, qué es lo que ustedes ven, acá está la secretaria del agua, acá está el ministro de Obras Públicas, acá está la que hacen las escuelas, acá está la vivienda, acá está la salud, acá está la educación. Bueno, cuando hay esa apertura de mente, es fácil trabajar, es positivo trabajar, porque es un círculo virtuoso que al único que beneficia, por suerte, es al hombre de carne y hueso que está en su territorio sufriendo la violación de los derechos. Para finalizar, Ricardo, ¿sería correcto decir que hay un cambio al que se puede calificar como positivo, pero que falta todavía y falta bastante? No, falta mucho. Yo diría que estamos en el inicio. ¿Cuál es el inicio? Este cambio de paradigma. Entender que la provincia, en este caso, que estamos tratando puntualmente en Chaco, hay una pluriculturalidad y hay que respetar todas las culturas. Tanto la gringa, la criolla, como claro, la aborigen, digamos. Claro. Hay que empezar a que esas articulen socialmente, se articulen y funcionen como una sociedad pluricultural. Y bueno, y esto hay que, este cambio es importantísimo. Después está lo material, hacer vivienda, hacer camino, pero si todo eso que se hace como una dádiva, o como una cosa para quedar bien, o como para ganar una elección, estaríamos en los mismos problemas dentro de 10 años. Exacto. Habría más vivienda, habría un par más de caminos, pero sería discriminada la sociedad aborigen, sería no tendrían el acceso a las posibilidades que tendrían que tener. Y bueno, creo que el cambio de paradigma es central. A partir del cambio de paradigma, está, viene lo otro. Claro. Son nuestros, son parte de nosotros, somos nosotros, no son el otro. Somos. Y bueno, a partir de ahí creo que las medidas que surjan, las cosas que surgen, van a ser todas para mejor, porque evidentemente estamos entendiendo de que aquello que nos molestaba, que no entendíamos, que lo queríamos asimilar, que lo queríamos subyugar con nuestras formas de ser o con nuestros criterios, bueno, son distintos y hay que aceptarlo como tal y respetarlo como tal, y que tienen cosas muy valiosas que nos pueden enseñar mucho y nos pueden enriquecer como sociedad. Entonces, desde ahí, todo lo demás es bienvenido. Entonces, bueno, hablamos obviamente de más vivienda, dijimos no hay que hacer solamente hospitales y centros de salud, hay que poner la carnadura dentro de esos lugares para que la persona que se va a atender se sienta, hay un ejemplo muy claro, hay un médico indígena que se capacitó y se recibió, y hay muchos más que están estudiando en Cuba y que van a venir en este año y el que viene, que son chicos aborígenes que han ido a estudiar medicina a Cuba. Bueno, hay uno que está en Miraflores, y bueno, cuando vos vas con él a las comunidades, las mujeres de las comunidades se sienten más cómodas hablando claro, sus problemas, y se sienten entendidas. Claro. Lo que muchas veces no le pasa, no porque sean malos médicos, el blanco, el criollo, sino porque hay una cosa que no entiende, que él sí entiende, porque es toda como ellos. Claro. Muy bien. Ricardo Escoles, muchas gracias por todo este testimonio. ¿Eh? Muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.